Sean bienvenidos a los Titanes del Rock con la mejor música del Olimpo para todos ustedes por HV2 99.5 FM. Solo grandes canciones. También los días lunes a las 5 de la tarde por la emisora streaming 7rockradio.com. En la producción y locución, quien habla para ustedes, Carlos Alberto Machado. El tema con que iniciamos es Everything Zen, todo Zen, del año 1994, perteneciente a la agrupación británica de post-grunge Bush, formada en Londres, Inglaterra, a finales del 92, por Garvin Rosedale como vocalista y guitarrista, Nigel Posford en la guitarra, Dave Parson en el bajo y Robin Goodrich en la batería. Aunque esta agrupación tuvo muy poco impacto comercial en su país de origen, fue pionera en la creación del subgénero del rock alternativo llamado la era post-grunge de los años 90, al cual le estaremos dedicando el programa de hoy. El tema anterior llegó al segundo puesto en el Modern Rock Track de los Estados Unidos y es el primer sencillo de su álbum debut Sixteen Stone, 16 Piedras, el cual se considera como el primer disco lanzado por una banda post-grunge. Este álbum empezó a tener buenas ventas cuando sus sencillos llegaron a Norteamérica. Con este éxito, la banda se volvió popular. Muchos la criticaron en Gran Bretaña por tener un sonido parecido al de bandas de Seattle, como Nirvana y Soundgarden. Otra de las agrupaciones de este movimiento es la banda de rock australiana Cybershine. Formada en Merriweather, Newcastle, en 1992, con el nombre de Innocent Criminals, por Daniel Jones como vocalista y guitarrista, Ben Giles en la batería y Chris Joannou en el bajo. El grupo obtuvo su gran salto a mediados del 94, cuando ganaron un premio realizado por la televisión australiana y fueron contratados por la discográfica Mormor. En septiembre de ese año graban el tema Tomorrow, Mañana, con el que ganaron el concurso. Fue publicado como un EP de 4 canciones. Permaneció durante 6 semanas como número 1 en el Aria Single Chart de Australia. Al año siguiente cambian su nombre a Cybershine y graban el video musical de Tomorrow para el mercado estadounidense. Su álbum debut, Frost Tomb, Pisotón de Rana, publicado en marzo del 95, fue bien recibido por las revistas Allmusic y los Rolling Stones. Ambas le dieron 4 estrellas y alabaron la intensidad del álbum, especialmente la canción Tomorrow, que escucharemos a continuación. In a little town, the only and a black tattoo. We drink that Mexican beer, we live on Mexican food. Yeah, I wish I could go back. Yes, back in time. History used to be the kind of girl that you would never leave. Yeah, yeah, yeah. She'd do anything to give me what I need for my disease. She'd do anything. I can hear them talking in the real world. Yeah, but they don't understand that I'm happy in hell with my heroin girl. Yeah, with the heroin girl. History used to be the kind of lover you would never leave. Yeah, ah, she'd do anything to give me what I need for my disease. She'd do anything. I can hear them talking in the real world. Yeah, but they don't understand that I'm losing myself in a wild crash hell. I still saw the heroin girl. Yeah, what the hell. Sonaba el tema Heroin Girl, chica heroína, perteneciente a la banda de rock Everclear, formada en 1992 en Portland, Oregon, por Art Aleskis en la voz y guitarra, Craig Montoya en el bajo y Greg Eklund en la batería. La banda comenzó grabando en el sótano de un amigo, esencialmente intercambiando tiempo de grabación por aparatos musicales. En el 94 firmaron con Capitol Records, responsable de contratos como el de Nirvana, Sonic Youth y Counting Crows. A comienzos de 1995 sale su primer álbum Sparkly and the Fade, Brillo y Desvanecimiento. Inicialmente el álbum no encontró su audiencia. Su primer sencillo, Heroin Girl, tuvo una moderada rotación en el canal musical MTV. Sin embargo, a finales de ese año, su segundo sencillo, Santa Mónica, encontró una audiencia inalcanzable en el formato de radio alternativa, que finalmente les llevó al éxito en el mainstream de las radios. Conforme su álbum debut ganaba audiencia, tuvieron que soportar comparaciones con Nirvana, debido al nombre de su primer tema y las referencias a las drogas. Después de un concierto con Foo Fighters a finales del 95, Dave Grohl comentó a MTV News que realmente no pensaba que Everclear sonara como Nirvana. En octubre de 1997, la banda publica el álbum So Much for the Afterglow, Hasta aquí el resplandor. El sencillo I Will Be, You Have New Life, Te Compraré una Nueva Vida, fue uno de los más sonados de este álbum. Y que suena a continuación. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Here is the money that I owe you. Yes, you can pay the bills. I will give you more when I get paid again. Hate those people who love to tell you money is the root of all the kills. They have never been poor, they have never had the joy of a welfare Christmas. Yeah. Oh, I know we will never look back. Yeah. guy. Can you believe he actually thinks that I am really alive? I will buy you a garden where your flowers can bloom. I will buy you a new car, perfect shiny and new. I will buy you that big house way up in the West Hills. I will buy you a new life. Yes, I will. Yes, I know all about that other guy, the handsome man with athletic thighs. I know all about the time before, yeah, but that obsessive little bitch boy. They might make you think you're happy, yeah, maybe for a minute or two. They can't make you laugh, no, they can't make you feel the way that I do. I will buy you a garden where your flowers can bloom. I will buy you a new car, perfect shine. Yeah. Escuchamos el tema Shine, Brilla, del año 1994, perteneciente a la banda de rock alternativo Collective Soul, formada en Stockbridge, Georgia, en 1991, por los hermanos Roland, Ed como vocalista y guitarrista y Dean en la guitarra rítmica. Además, el bajista Will Turpin, el guitarrista líder Rod Childress y en la batería Chynd Evans. El sencillo Chynd fue muy difundido por MTV y las radios de todo el mundo, ayudando a la banda a ganar popularidad y vender millones de discos. Su estilo está enmarcado dentro del rock alternativo, pero también experimentan con sonidos grunge y hard rock, mezclados con pop y folk, lo que le dio el carácter a la banda. Se caracterizan por riffs pesados y pegadizas melodías. La era post-grunge es un género que se caracteriza por riffs simples y suenan diferentes dependiendo del origen de la banda. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar a una banda de pop rock que es distinta al de un hard rock, pero aún así no pierden su identidad. En 1995, la banda, tras el éxito alcanzado con Chynd, entra nuevamente al estudio para grabar un nuevo disco. De allí sale una impresionante colección de canciones, apoyadas sobre el sonido de las guitarras. La banda consideró ese segundo trabajo como su álbum debut. Para subrayar ese hecho, lo titularon sencillamente Collective Soul, que estuvo 76 semanas en las listas norteamericanas y produjo éxitos, entre ellos el tema The World I Know, El Mundo que Conozco, que consiguió varios números unos en los charts de música. A continuación, The World I Know. Tears roll down, 'cause it's the world I know. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Big Me, Yo Mayor, perteneciente a la agrupación de post-grunge Foo Fighters, formada en 1994 en Seattle por el ex baterista de Nirvana, Dave Grohl. El grupo debe su nombre a los ovnis y los diversos fenómenos aéreos que fueron reportados por los pilotos de los aviones aliados en la Segunda Guerra Mundial, que se conoce colectivamente como Foo Fighters. Antes del lanzamiento de su álbum debut en el 95, Grohl, como único miembro oficial, grabó todos los instrumentos de todas las canciones, a excepción de una guitarra de acompañamiento cortesía de su amigo Greg Dulli, guitarrista del grupo Afghan Winds. Editó la grabación en cassette y la repartió entre sus amigos. Sin embargo, recibió muy buenos comentarios e incluso algunas de sus canciones empezaron a tener rotación en la radio. Es por ello que decidió formalizar lo que hasta el momento era solo un proyecto, reclutando a otros músicos para formar oficialmente una banda. Además de crear su propio sello discográfico, Roswell Records, reclutando al bajista Nate Mendel, al baterista William Gosmill, así como a su compañero de giras de Nirvana, Pat Smear. Comenzaron con actuaciones en Portland, Oregon. Gosmill renunció durante la grabación del segundo álbum en el 97, The Color and the Shape, El Color y la Forma. La mayor parte de la batería fueron regrabadas por el propio Grohl, hasta que se unió el fallecido Terlo Hawkins como baterista. A continuación escucharemos el tema emblemático de su segundo álbum, My Hero, Mi Héroe. We'll be right back. to love the God and to fear the flame and to burn the crowd that has a name and to right or wrong and to meek or strong. It is known. Escuchamos el tema Selling the Dream, Vendiendo el Drama, perteneciente a la banda estadounidense de rock alternativo y post-grunge Live, formada en York, Pensilvania en 1989, integrada por Eric Kawoski como vocalista principal y guitarrista, Chad Taylor en la guitarra líder, Patrick Delheimer en el bajo y Chad Grace en la batería. El tema anterior es el más exitoso y conocido de la banda, el cual se mantuvo en la cima del Billboard Mainstream Rock Track por 12 semanas consecutivas. En el 91, el grupo graba su primer EP titulado Four Song, 4 canciones. Su sencillo Operation Spirit llegó al noveno puesto en la lista Modern Rock Track. Live subió de éxito moderado en el rock a la luz del Mainstream Rock Mundial, con la fuerza de su álbum del 94, Turwind Cope, Tirando Cobre, el cual ha vendido hasta la fecha poco más de 8 millones de copias solo en Estados Unidos, subiendo a la posición número 1 durante su 42ª semana en la lista de popularidad. Es el tercer álbum en llegar a la cima después de pasar por un año o más en la lista. Los primeros dos álbumes fueron el homónimo de Fleetwood Mac en el 76, llegando a la cima en su 48ª semana, y Forever Joe Gear de Paula Abdul en el 89, el cual mantiene el récord de la 64ª semana. Hasta la fecha, los discos de Live han vendido casi 20 millones de copias en todo el mundo. A continuación, otro tema exitoso de este álbum, All Over You, Todo Sobre Ti. Estás escuchando Los Titanes del Rock. What will change? escuchamos el tema Flowed, Arado, de 1994, perteneciente a la agrupación de rock estadounidense Sponge, formada en Detroit, Michigan, en 1992 por el vocalista Vinny Dobrowski, el guitarrista Mike Cross, el bajista Tim Cross, el baterista Jimmy Paluzzi y el guitarrista Joey Mazzola. El tema anterior es el que dio a conocer a la banda. La historia de su formación inicia cuando Vinny Dobrowski, Mike Cross y Tim Cross tenían una banda de hard rock llamada Lighthouse, liderada por el vocalista Kenny McGood. Lanzaron un álbum y apareció una canción en la banda sonora de la película Point Break de 1991. Luego reclutan a Joey Mazzola como segundo guitarrista. Poco después, Matt Gooms decidió seguir una carrera en actuación y dirección, por lo que Dabrowski pasó de la batería a la voz y reclutan al baterista Jimmy Paluzzi para completar la formación. La banda cambia de nombre a Sponge. Comenzaron a trabajar con música nueva y actuaron en bares y clubes. Son reconocidos por tener un sonido de guitarra dual. Su álbum debut, Rating Piñata, fue lanzado en el 94. Su segundo sencillo, Plowed, entró en la lista del Mainstream Rock Track, junto con el tercer sencillo, Mulling 60 Candle Down the Drive, Molly 16 velas para el desagüe. Recibió una gran difusión en la radio y en el canal MTV. Fue certificado de oro en julio del 95. Este álbum alcanzó el 58º puesto en el Billboard 200 en el 95 y permaneció allí durante 40 semanas. A continuación, su éxito de ese año, Mulling 60 Candle Down the Drive. Cigarette stains on your hands, wilted flowers in a vase. I ask, how are you? Yeah, how are you? I see your lips in your glass. I feel you drunk, I start to laugh. I found your note, the letters ran. You said, I love you. Yeah, I love you. Don't ask why, don't ask why. Don't ask why, don't ask why. Don't ask why, don't ask why. Don't ask why. 16 candles down the drain. Down the drain. Down the drain. The 16 candles down the drain. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por Seven Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Sonaba el tema Semi-Charmed Life, Vida Semi-Encantada, de 1997, perteneciente a la banda de rock alternativo Third Eye Blind, formada en el 93 en San Francisco, California. por Stephen Jetkin en la voz principal y la guitarra rítmica, Kevin Cadogan en la guitarra principal, Arion Salazar en el bajo y Brad Hegris en la batería. En el 96 firmaron su primer contrato de grabación con Elektra Records y lanzaron su álbum debut homónimo un año después. El tema anterior llega al puesto 5 en el Billboard Hot 100 y al número 1 en el Modern Rock Track. El post-grunge es a menudo caracterizado por un género menos sucio, con un sonido menos agresivo, por lo tanto, con más aceptación por parte del mainstream que el grunge. Además, se le identifica como una unión del grunge con el pop para hacerlo más comercial, creado por las multinacionales discográficas, lo cual es una paradoja, ya que representa todo lo contrario a los principios del grunge. Es por esto que muchos admiradores del grunge criticaron al post-grunge por ser presuntamente copias comerciales de las grandes estrellas del grunge. Pero siguiendo con Third Eye Blind, otro tema relativamente exitoso de su álbum debut y lanzado en el 98 como su quinto sencillo es How's the Guns the Bee, ¿cómo va a ser?, que ocupó el noveno puesto en el Billboard Hot 100 y el quinto en el Modern Rock Track, y que suena a continuación. We'll be right back.

por el cantante y guitarrista Kevin Martin, el guitarrista Chad Williams y el baterista Scott Mercado. Este tema está incluido en su álbum debut homónimo del 93. Su nombre es un homenaje a la canción de la banda de rock alternativo australiana Midnight Oil, que significa trabajar hasta tarde en la noche, aludiendo a una lámpara de aceite. El tema ingresó en el top 20 de Billboard en julio del 93 y no salió del ranking hasta enero del año siguiente. Su video estuvo en constante rotación en MTV y se convirtió en uno de los más pedidos durante ese año. Han vendido más de 4 millones de copias de su álbum debut, estando varios meses como el número 7 en el ranking Billboard. Su siguiente álbum, Lucy, fue disco de platino. Así, la banda se consagró como la primera banda exitosa del sello Maverick, creado por Madonna. Otros artistas del mismo sello con éxito posterior fueron Alanis Morissette, Deftones y The Prodigy. Como dato curioso, la era post-grunge tiene sus orígenes a principios de abril del 94, cuando el guitarrista y vocalista de Nirvana, Kurt Cobain, se suicidó en su mansión en Seattle, considerado el máximo referente del grunge, acabando así con la más famosa e influyente formación del subgénero. A causa de esto, aunque ya en el 93 lo hacían las compañías discográficas, empezaron a interesarse por otros géneros aparte del grunge, como el rock alternativo, comenzando así a difundir e impulsar la creación con un carácter comercial de grupos como la banda de origen británica Bush, los estadounidenses Everclean, Collective Soul, Cybershine, Thin and Blind o Sponge, convirtiéndose en uno de los géneros predominantes en el mercado del rock alternativo. Y así hemos llegado al final de Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HV2 99.5 FM. Solo grandes canciones. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con el tema Simple Listen, lecciones simples de su segundo álbum de estudio, Lucy, del 95. Hasta la próxima.